La Biblia dice que se destacará por su oratoria y que dirá grandes discursos contra el Dios Altísimo. El apóstol Pablo nos dice más en 2 a los Tesalonicenses 2:4, en donde leemos: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que trata de hacer? Trata de desplazar a Dios. Trata de ponerse a sí mismo en lugar de Dios. Piénsalo. La criatura hablando contra el Creador. Va a pedir que la gente se postre ante él y le adore. Doble la rodilla ante él. Uno de los personajes que vamos a encontrar más adelante es un personaje para quien se usa el término técnico doctrinal de. Es un hombre llamado Antíoco Epífanes. Ilustra este concepto de autoadoración que tiene el anticristo. Leí que en las monedas que existen todavía, acuñadas en ese periodo, se puede ver la figura del dios Zeus, y es que se parecen muchísimo a las facciones de Antíoco Epífanes. Una de esas monedas está en el Museo Británico y tiene esta inscripción: Rey Antíoco, Dios manifiesto, portador de victoria. Apocalipsis 13:8 dice que el mundo entero adorará al anticristo. La adoraron todos los moradores de la tierra. Va a ser un dirigente religioso, un dios, por así decirlo. El versículo 25 de Daniel 7 sigue diciendo que en su liderazgo religioso tratará de cambiar las leyes morales y culturales del universo. Dice que pensará en cambiar los tiempos. La mayoría de estudiosos piensan que eso quiere decir que intentará cambiar el calendario. Eliminará las fiestas religiosas. Algunos piensan incluso que eliminará la semana de 7 días, que es el tiempo ordenado por Dios, e impondrá una semana de 10 días, como trataron de hacerlo durante la Revolución Francesa. Eliminará las fiestas religiosas y todas las oportunidades de adorar a Dios, tal como lo hacen los dirigentes de sectas falsas en la actualidad. Tratará de eliminar todo lo que tenga que ver con estructura, todo lo que tenga que ver con historia, con estabilidad, o que no encaje en sus propias creencias religiosas. Simplemente las elimina y empieza todo de nuevo de la nada. Literalmente empieza su propia religión para eliminar a Dios del cuadro. Sigue diciendo que cambiará los tiempos, así como las leyes. No tenemos problema para comprender esto. Elimina las leyes morales, produce su propia moralidad. Dice, no tienes que seguir la moralidad de Dios. Este es el nuevo conjunto de leyes. Junto con eso, sabemos que no solo cambiará los tiempos y cambiará las leyes y cambiará las estaciones, sino también que podrá hacer grandes cosas. Ustedes dicen, Pastor Jeremiah, ¿cómo podrá un hombre así encontrar suficiente gente que le siga para poder gobernar el mundo entero? La Biblia nos dice de nuevo en 2 a los Tesalonicenses 2 que Satanás lo equipará para que haga grandes prodigios y diga grandes mentiras y haga grandes señales y grandes milagros, sanará enfermedades. Hará que los muertos vuelvan de sus tumbas a la vida, o por lo menos eso será lo que parece. Podrá hacer cosas que el mundo jamás ha visto desde que Jesús anduvo sobre la tierra. Cuando uno mira a su alrededor en estos días y ve cómo la gente se aglomera como loca alrededor de todo lo que se hace a título de sanidad divina por todos lados, se puede comprender que el anticristo no tendrá ningún problema. Por lo que veo a veces por televisión, pienso que no tendrá problema para encontrar seguidores. La cuarta cosa que aprendo en cuanto al anticristo en el capítulo 7 de Daniel es que no solo es un líder carismático, un líder astuto, un líder religioso, sino que también el anticristo será un líder cruel. El versículo 23 dice que al final de los tiempos de estos reinos, que él a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. El versículo 25 nos dice que a los santos del Altísimo quebrantará, perseguirá a los santos y literalmente los despedazará. Ahora ustedes dicen, ¿y qué están haciendo los santos en la tribulación? Cada vez que oigo a alguien hablando de la tribulación y piensa que la iglesia va a atravesarla, siempre hay algo que noto. Y es que sienten que la tribulación es nada más que un poco más de problemas de los que tenemos ahora. Quiero decir, después de todo, si soportamos esto, la tribulación será nada más que un poco más de problemas que los que tenemos ahora. Voy a decirles algo, amigos y amigas. La tribulación es mucho más problema de lo que usted jamás podría imaginarse en su más peregrina imaginación. Será algo mucho más terrible de lo que usted jamás ha pensado. Usted puede reunir todas las más horripilantes películas de horror que jamás Hollywood ha producido, y eso no se acerca ni con mucho a lo que sucederá en la gran tribulación. Amigo mío, La Biblia dice que Dios nos salvó de la ira venidera. Pienso que eso quiere decir la ira de la tribulación igualmente. El periodo de la tribulación es nada más que el infierno en la tierra con toda su furia. Aprendemos algo cuando vemos lo que el anticristo hará en ese tiempo. La Biblia dice que a los santos quebrantará. Quiero que sepan que la gente que es salvada durante la tribulación será el blanco de este hombre y él hará todo lo posible por destruirlos. La vida del creyente será difícil, será traicionera. Será particularmente difícil después de que el anticristo llegue al pleno poder durante la segunda mitad de la tribulación. Los hostigará y afligirá y perseguirá sin misericordia. Muchos de ellos morirán como mártires por su fe. Durante los últimos 3 años y medio, el sufrimiento será extremadamente severo. Es más, la frase, a los santos quebrantará, es una frase que resulta de gastar vestidos. No se trata simplemente de que se acerque, los apaga como se apaga una llama soplándola, sino que la Biblia dice que los agota como se gasta la ropa. Los hostiga, los acosa cada minuto y no les deja ni respirar. Algunos han dicho que lo hará de una manera lenta, para agotar al pueblo de Dios. Será un tiempo de desangre para los santos. Será una experiencia desalentadora, terrible y dolorosa para todos los que estén vivos durante ese tiempo. Es más, volví a revisar los pasajes bíblicos que hablan del anticristo y descubrí de nuevo que este personaje es responsable personalmente por matar 2/3 de los judíos, según dice Apocalipsis 13:8. Es responsable por la conquista de la ciudad de Jerusalén, según vemos en Zacarías 14:1. Es responsable por la masacre de millares de gentiles, según Apocalipsis 13:7. La Biblia dice que agota a los santos del Dios Altísimo. Ustedes dicen, ¿cómo los va a agotar? Probablemente mediante acoso público, probablemente mediante presión económica. Sabemos de la marca en la cabeza o en la mano, los matará de hambre. Tal vez como nos contó un pastor que nos visitó una vez y nos contó cómo escapó de su país comunista. Dijo que para poder predicar tenía que conseguir licencia del gobierno. Cuando quería elegir oficiales en la iglesia, el gobierno le exigía que llevara una lista de todos los posibles oficiales y si no les gustaba alguna persona, le ordenaba que no pudieran elegirlo. Le imponían multas, los hostigaban. Algo así será en los últimos tiempos, conforme la crueldad de este hombre haga de las suyas. Al estudiar la historia, y nunca he leído tanta historia en mi vida como en estas semanas, se ve que la persona de Antíoco Epífanes, de quien ya dije que es un tipo del anticristo, como lo dice la Biblia, se ve un poco de la crueldad que tenía lugar en la época. Leí lo siguiente, que describe algunos ejemplos de su vida cuando reinaba. Un día, encontraron en una cueva a un grupo grande de judíos que observaban el sabbat. Antíoco Epífanes selló la entrada de la cueva después de haber encendido dentro de ella fuego para sofocarlos y ellos murieron. 2 madres, en una ocasión, habían circuncidado a sus hijos de acuerdo al rito judío. Les hicieron desfilar por la ciudad con sus infantes atados a sus pechos y alrededor del cuello y finalmente las hicieron subir a la muralla y las arrojaron para matarlas frente a toda la población. A Eliasí, un anciano escriba, lo mataron por haber rehusado comer carne de cerdo. No hay nada más repulsivo en todo el mundo para un escriba judío. A una madre la obligaron a ver cómo torturaban a sus 7 hijos hasta que murieron. Y según un relato, los frieron en sartenes gigantescas, obligándola a contemplarlo. Estos son apenas unos cuantos de los horrores que perpetró contra los judíos Antíoco Epífanes, que fue el primer individuo en la historia, hasta donde sepamos, que persiguió a las personas exclusivamente por su fe religiosa. Eso es lo que hará el anticristo. Hará que Antíoco Epífanes parezca estar en el jardín de infantes en lo que se refiere a crueldad y tortura. Así es como será cuando el anticristo reine en los días finales. Será un líder carismático, políticamente astuto, muy religioso y será el epítome de crueldad. Ahora bien, así es como lo describe la Biblia. Cuando lo veamos de nuevo, hablaremos de su programa y todas las cosas que reunirá. Pero antes de terminar este mensaje, quiero decirles 3 cosas. Ustedes dicen, ¿qué diferencia hace esto para mí si yo ya no estaré aquí? Si creo en el arrebatamiento pretribulacionista, ¿por qué tengo que preocuparme por toda esta información sobre el anticristo? Voy a darles 3 cosas para que piensen. Lo primero que quiero que noten es que ya se está poniendo el escenario para la venida del anticristo. Lea la Biblia, lea los periódicos y lo verá. Se está preparando el escenario para la venida del anticristo. ¿Sabían ustedes que las abyectas condiciones económicas de Alemania después de la Primera Guerra Mundial contribuyeron a catapultar a Adolfo Hitler al poder? Voy a darles algo de información que les ayudará a comprender lo que quiero decir. El tesoro alemán después de la Primera Guerra Mundial casi ni tenía oro. Su presupuesto no estaba en balance. ¿Suena familiar? La inflación sobrepasaba la más optimista perspectiva. En el año 1919, el marco alemán valía 25 centavos de dólar estadounidense. En el lapso de 4 años, declinó en valor hasta llegar a necesitarse 4 billones de marcos por cada dólar. Es irreal. La clase media alemana perdió todos sus ahorros. El valor de toda pensión quedó en nada, totalmente. Toda seguridad desapareció. La gente estaba lista para escuchar a cualquier semidios que apareciera y les ayudara a resolver su amargura. Ahí llegó Adolfo Hitler. Fue Lenin quien dijo en cierta ocasión, «La manera más segura de derrocar un orden social existente es arruinar la moneda». Permítanme preguntarles, amigos, ¿qué piensan que sucedería en los Estados Unidos de Norteamérica si un líder carismático que obra prodigios apareciera en la escena y nos dijera, «Tengo la respuesta para los problemas económicos de esta nación». ¿Piensan ustedes que alguien le seguirá? Triste es decirlo, pero conozco un buen número de personas que se dicen creyentes y que lo seguirían. Les digo esto para decirles que al mirar al mundo que nos rodea, es posible observar que el escenario está siendo puesto para la llegada de un hombre como el personaje de quien hemos estado hablando. La segunda cosa que quiero que noten es que la estrategia del creyente es no buscar al anticristo. Ustedes dicen, ¿quiere decir que nos ha dicho todo esto en este mensaje y ahora nos dice que se supone que no debemos andarlo buscando? Lo que quiero es que tengan esto en la debida perspectiva. En ninguna parte de la Biblia me dice que mi tarea como creyente es andar en busca del anticristo, pero sí leo en Tito 2:13 que debo estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amigos, yo no ando en busca ni me pongo a guardar al anticristo. Estoy aguardando a Cristo. Cuando veo las cosas que son señal de su pronta venida, todo lo que esto hace es volver a enfocar mi atención en aquel que viene y que me interesa. Jesucristo, el Rey que viene y el Salvador de todo ser humano. Así que, como ven, el anticristo puede bien estar vivo ahora mismo y bien puede estar ya dando sus pasos en la política, pero la especulación respecto a él no encaja en ninguna de las cosas que Dios me ha dicho que haga a la luz de la venida de Cristo. Son dos cosas. ¿Saben cuáles son? Son tan sencillas como se pueden decir. La primera es, negociad entre tanto que vengo. Lucas 19:13. Esto quiere decir que lo primero que se supone que yo debo hacer es trabajar. Luego dice en Mateo 25:13, velad pues. Así que mi tarea a la luz del hecho de que estoy aguardando a Cristo es trabajar y vigilar. Cuando veo todo lo que sucede y me dice que el anticristo viene, todo lo que hace es ayudarme a enfocar mi atención en el Cristo que viene. Me hace querer trabajar y me hace querer estar vigilante más de lo que he trabajado y vigilado. Ahora, permítanme darles la tercera cosa. El escenario está siendo preparado para el anticristo y la estrategia del creyente no es ponerse a guardarlo. Pero la tercera cosa que quiero decirles para poner esto en perspectiva es que la Biblia dice que el anticristo ya está aquí. En la primera carta de Juan se nos dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo y que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En primera de Juan 2:18 leemos, «Hijitos, ya es el último tiempo». Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Los Jim Jones, los Moons y todos los demás grandes dirigentes de sectas falsas nos demuestran que lo que Juan dijo es cierto. El espíritu del anticristo está por todas partes en el mundo actual. El complejo del Mesías está por todas partes del mundo de hoy. En un periódico de la actualidad de Los Ángeles apareció un anuncio a página entera que decía que Cristo ya ha llegado y que estaba en esa ciudad. Si recuerdo bien, se trataba de algún programa especial por televisión. Pero, por todas partes, los falsos mesías aparecen en todo horizonte. La Biblia dice, el espíritu del anticristo ya está aquí. Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿qué debo hacer? Tiene que saber esto. Dios lo sabe. Y tenemos que advertir a nuestros jóvenes en contra de estos avances en sus vidas de parte de las locuras del ocultismo que tiene lugar en nuestro mundo de hoy. Porque, amigos, el espíritu del anticristo ya está aquí. Si entiendo bien las Escrituras, desde el momento cuando veamos que aparece el espíritu del anticristo, que se remonta claramente a los tiempos del Nuevo Testamento, hasta el tiempo cuando finalmente aparezca en su persona final, el espíritu del anticristo crece hasta que finalmente es epitomizado en el hombre que conocemos como el hombre de pecado. La abominación desoladora, el rey que hace su voluntad, el rey de semblante terrible, el príncipe que ha de venir y el cuerno pequeño. Me entusiasma más allá de lo que puedo expresar saber que Dios tiene todo esto bajo control, siendo que Él lo tiene todo bajo control y yo soy suyo. Entonces yo estoy bajo su control. Él tiene un plan que me incluye a mí, pero no me incluye a mí y al anticristo juntos. Algún día, muy pronto vamos a oír el clamor, sonará la trompeta y vamos a ser arrebatados para encontrarnos con Él. Esto terminamos este mensaje sobre el anticristo, basado en el capítulo 7 de Daniel. Cuando nos reunamos nuevamente mañana, hablaremos de cómo el anticristo reinará en esta tierra. Así que espero que usted nos pueda seguir acompañando. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy. Y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Anticristo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada La Escritura en la Pared, Los Secretos de las Profecías de Daniel, segundo volumen, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.